Cuando ya todo fue paz y concordia, hospital y virrey, cuando Arellano, Rojas, Tapia, Castillo, Núñez, Pérez, Rosales, López, Jorquera, Bermúdez, los últimos soldados de Castilla envejecieron detrás de la audiencia, cayeron muertos bajo el mamotreto, se fueron con sus piojos a la tumba, donde hilaron el sueño de las bodegas imperiales, cuando era la rata el único peligro de las tierras encarnizadas, se asomó el vizcaíno con un saco, el Urrázuriz con sus alpargatas, el Fernández Lechuguín a vender velas, el Ratunate de la Valleta, el Chapaguirre, rey del calcetín. Entraron todos como pueblo hambriento, huyendo de los golpes del gendarme. Pronto, de camiseta en camiseta, expulsaron al conquistador y establecieron la conquista del almacén de ultramarinos. Entonces adquirieron orgullo, comprado en el mercado negro. Se adjudicaron haciendas, látigos, esclavos, catecismos, comisarías, cepos, conventillos, burdeles. Y a todo esto denominaron Santa Cultura Occidental. Ellos se declararon patriotas. En los clubs se condecoraron y fueron escribiendo la historia. Los parlamentos se llenaron de pompa. Se repartieron después la tierra, la ley, las mejores calles, el aire, la universidad, los zapatos. Se sintieron tranquilos y seguros. El pueblo fue por calles y campiñas a vivir hacinado, sin ventanas, sin suelo, sin camisa, sin escuela, sin pan. Hicieron una línea negra. Aquí nosotros, porfiristas de México, caballeros de Chile, pitucos del Jockey Club de Buenos Aires, engomados filibusteros del Uruguay, pisaverdes ecuatorianos, clericales señoritos de todas partes. Allá vosotros, rotos, cholos, pelados de México, gauchos, amontonados en pocilgas, desamparados, andrajosos, piojentos, pililos, canalla, desbaratados, miserables, sucios, perezosos, pueblo.